en Honduras. La roya está afectando el 25% de la producción del café en Honduras. La situación preocupa, pues el café es el principal producto de exportación de ese país. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Honduras, Inmer Gerardo Chévez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de Voces Nuestras. Con nosotros está Jorge Erazo, de la Asociación de Productores de Café, quien nos habla sobre la crisis que viven los pequeños caficultores en nuestro país con el tema de la roya. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Un saludo al pueblo latinoamericano. Es un placer tenerlo por acá, Gerardo, y poder transmitir desde estas montañas nuestra voz acerca de lo que es la caficultura en nuestro país. Este hongo, la roya, está acabando con los cultivos en Honduras. ¿Cuál es la situación de los caficultores, especialmente los pequeños? Es precaria la situación del caficultor hondureño en este momento, ya que definitivamente no ha existido una política de gobierno que venga a favorecer a los pequeños productores, específicamente de los departamentos que son productores. Se habla, Jorge, que más de 90.000 familias que viven de la producción de café están viendo caer más del 60% de su producción a causa de este hongo, la roya. Precisamente, las divisas en Honduras ha decaído casi en un 45% en comparación de los de la cosecha 2010-2011, y la decadencia en toda la caficultura hondureña es enorme, pues, ya que ha afectado, casi el 60% de la producción en este momento. ¿Cuánto tiempo va a tardar para restablecer las fincas de café? Estamos hablando de 3 años. Si es posible, ¿verdad?, de que el productor tenga la facilidad de tener una ayuda, precisamente ya puede ser de gubernamental o de diferentes instituciones de gobierno que tenemos. ¿Actualmente el gobierno ha respondido con los pequeños caficultores? Solamente ha habido una promesa, pero definitivamente esa promesa se está convirtiendo en una farsa totalmente, ya que mediante decreto el gobierno anunció de que a los caficultores se les iba a apoyar, y todos los caficultores estamos en este momento con los viveros listos. Y la mayor parte de los productores no va a ser posible la siembra, ya que no se dio los préstamos que el gobierno había anunciado a los productores hondureños. Honduras ha presentado en años anteriores los mejores estándares de calidad. ¿Con este hongo la roya bajaría el estándar? Claro que sí. Honduras está siendo afectada no solamente en la producción, sino que en la calidad del producto, ya que las variedades que dan calidad de café de taza están siendo afectadas. Muchas gracias, Jorge. A usted, Gerardo. Gracias a Jorge Erazo, de la Asociación de Productores de Café en nuestro país. Desde las montañas de Santa Bárbara, en el occidente hondureño, para Voces Nuestras, les informó Inmer Gerardo Chévez.